Jump Dance por Signos FM. Vos pendiente en tu radio. Nosotros atentos a vos. Juntos formamos la frecuencia cósmica del diario. Signos FM, una radio a medida. Desde Mendoza. Para FM Signos. Lorena Mañé. Daniel Olivera. Y todas las voces suenan en un solo lugar, toda una gran familia. En Signos se encontrará. Canta conmigo, canta. Hermano americano. En Signos FM, tu radio has de encontrar. Signos FM. Finalizó el espacio publicitario. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Los saludamos desde la Campana de los Trabajadores. Hola, Jorge Pérez, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ana Belén Marrelo y todos los oyentes de la Campana de los Trabajadores. Bueno, los saludamos aquí y trajimos un material interesante para compartir con ustedes, tanto con padres como con docentes, niños, niñas y adolescentes. Se trata del programa Con Voz en la Web, que es una iniciativa de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Esta propuesta surge de la necesidad de crear un espacio para la comunicación, la información y la participación de toda la población en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, también conocidas como TIC. Y es muy importante esta actividad que ellos desarrollan relacionada con el asesoramiento, ¿no?, por parte de este programa nacional Con Voz en la Web, al respecto de la protección de datos personales, de la intimidad y la privacidad, tanto para niñas, niños, adolescentes, padres y docentes. Estuvimos dialogando con dos representantes de esta iniciativa. Ellas son Lucía Feinbaum y Marco Villán. Lucía es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, con orientación en Políticas y Planificación de la Comunicación, por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y es encargada de la parte de comunicación y contenidos del Programa Nacional Con Voz en la Web. Marco Villán es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Nacional de San Martín, es coordinador del área audiovisual dentro de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales y es responsable en el área de diseño del programa Con Voz en la Web. Los escuchamos. ¿Cómo surgió el programa Con Voz en la Web y en qué año? El programa Con Voz en la Web surgió en el 2012. Es una iniciativa de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que es un organismo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y bueno, surgió también como necesidad de alguna forma, de ante el avance de las nuevas tecnologías, el avance de Internet, la cantidad de nuevas tecnologías que surgen, bueno, como las redes sociales, YouTube, Facebook y demás, una necesidad también por parte del Estado de, bueno, tener un programa nacional que apunta a concientizar a los más chicos, a los adolescentes, a los padres, a los docentes, bueno, concientizar sobre el uso responsable de Internet y el uso responsable de las nuevas tecnologías. Allí lo escuchábamos a Marco Villán. Por supuesto que pueden acceder a la página web, que es www.convozenlaweb.gov.ar, y también a la página de Educar, que es educ.ar. Allí tienen un montón de información, como videos, tutoriales, material que pueden descargar para ponerse al tanto del cuidado de los datos personales y de lo importante que es esto. Seguimos escuchando la entrevista. Además de la página web, ustedes cuentan con talleres que dan de manera presencial en todo el país. ¿Cómo, de qué se tratan esos talleres y cómo los organizan? Bueno, sí, como bien decías, tenemos por un lado material que pueden encontrar en la página web, que es desde guías para adultos, manuales para docentes, secuencias didácticas, juegos, videotutoriales, videos ficcionados. Y por otro lado, esos materiales, esas temáticas, las llevamos en acciones concretas, que son talleres para chicos en todo el país, en general en alianza con Conectar Igualdad, con Argentina Conectada, a demanda por escuelas que nos llaman y nos convocan. En Capital Federal, Gran Buenos Aires, que es donde tenemos la oficina, podemos ir a pedido en escuelas públicas, privadas, y en esas mismas escuelas, en esas mismas convocatorias, hacemos capacitaciones docentes, charlas para padres, y también tenemos capacitaciones docentes a distancia, en nuestra plataforma y en la de Educar. Qué interesante lo que decía Lucía Feinbaum, que colaboran y participan en proyectos en conjunto con Conectar Igualdad, con Argentina Conectada. Y cabe destacar que, por ejemplo, el programa Conectar Igualdad ha repartido más de 3 millones y medio de netbooks a alumnos y docentes de escuelas públicas secundarias en todo el país, colaborando justamente con la disminución de la brecha digital. Seguimos escuchando la entrevista. ¿Cuál es la importancia de concientizar con respecto al ciberbullying? Bueno, el ciberbullying obviamente es el acoso, la discriminación entre padres, entre chicos, a través de dispositivos tecnológicos, sea redes sociales, mensajes de telefonía, de mensajes instantáneos como WhatsApp, o en foros, en blogs, en cualquier medio tecnológico. Entendemos nosotros que el bullying, la discriminación, existió siempre, lamentablemente, entre los chicos. Y esto es lo que trabajamos, es para comprender, grandes y chicos, que cuando pasa en internet, bueno, no es menos importante, no es menos grave, no estamos comparando, pero sí entender la magnitud que puede tener, porque notamos que muchas veces los grandes menosprecian lo que le pasa a los chicos en la web y les parece poco importante cuando se pelean, cuando alguien los discrimina en internet, sea en redes sociales o por teléfono, y entonces lo que apuntamos es a crear conciencia de la importancia que tiene la discriminación en internet. Y aquí nos explica Lucía Feinbaum al respecto de otra de las problemáticas que se pueden dar en el uso de las nuevas tecnologías. La escuchamos. Bueno, ¿qué es el grooming? El grooming es el abuso sexual por parte de un adulto a través de medios tecnológicos para con chicos menores de edad. Es algo que lamentablemente se da bastante. En Argentina, a raíz de los casos y de los antecedentes de otros países, el año pasado se sancionó una ley de grooming donde es un delito, perdón, en el 2013 se sancionó una ley de grooming donde se incorpora al grooming como un delito en el Código Penal. Esto es una práctica que decía lamentablemente muy común, donde un adulto en general se hace pasar por un niño o niña adolescente mintiendo sobre su identidad, crea una relación de confianza, de amistad a través de redes sociales, de chats, mensajes de texto, WhatsApp, y la relación de confianza deriva en general en que le pide a este chico o a esta chica una imagen íntima, sexual, un video, una foto o hasta un encuentro personal. Muchas veces esto deriva en casos de extorsión, donde cuando el chico no quiere dar más imágenes personales, este adulto revela su identidad o revela que no es un niño o una niña y pide más a cambio de, si no, hacer públicas estas imágenes personales. Así como hablábamos antes de que la discriminación web es consecuencia de la discriminación que siempre existió, bueno, el abuso sexual, la pedofilia, lamentablemente siempre existió, pero la tecnología facilita mucho el trabajo de estos abusadores. Entonces, también los docentes es indispensable que se capaciten en estas temáticas, que sepan cómo cuidar a los chicos, prevenir, hablar de las diferencias entre los amigos offline y los online, la información que hay que darle o no a una persona cuando se chatea y no se la conoce cara a cara. En nuestra página web hay una guía específica sobre grooming que hicimos con UNICEF, que es muy interesante para que los docentes puedan consultar. Y también hay un manual que hicimos con Educar, donde entre otros temas se toca el grooming, el ciberbullying, actividades para el aula, y la verdad que es un tema indispensable para que lo trabajen. Yo quiero agregar una cosa, también a veces hay muchos casos de grooming a través de los juegos online, o sea, muchos contactos dentro de los juegos online, de estas redes de multijugador, hay muchos adultos, donde bueno, también hay muchos chicos, conviven chicos por ahí de entre 8 o 9 adolescentes con adultos por ahí de 30, 40, 50, a veces hasta 50 años, también hay muchas edades que conviven estos juegos online, y no hay que olvidar ese lugar, también ese espacio donde conviven adolescentes con adultos. También tanto el padre como el docente tiene que guiar también a los chicos en estos juegos online, y también conocer que no todos los adultos a veces son buena onda, y que no todos los amigos, por ejemplo, de los juegos online también son amigos personales en quien puede confiar. No estoy generalizando, ¿no? Pero dentro de esos lugares también están estos acosadores por ahí buscando también chicos como para después, bueno, todo lo que como todo lo sigue. Una cosita más, que quizás después de tanto hablar de riesgos y problemas, no queremos tampoco que quede la idea de que la tecnología es mala o que pensamos que ese es el problema. Nosotros tenemos una mirada muy positiva de la tecnología, y en cada charla, taller o actividad incentivamos el uso, tanto de adultos como de chicos, de la tecnología, pero lo que sí queremos es que haya un uso responsable, que todos estos temas que quizás son riesgos, problemas, se conozcan para prevenirlos y que todos puedan disfrutar, aprovechar las oportunidades, evitando estos problemas. Y bueno, en marzo también vamos a tener un curso virtual a partir del 25 de marzo. Es un curso virtual sobre, bueno, todos los temas que damos nosotros, ciberbullying, grooming, reputación web y demás. Es en el campus virtual de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que después, bueno, pueden contactarse con nosotros para que le demos información, o para inscripciones también, para estar al tanto de novedades y en todos estos temas que estamos trabajando. Allí escuchábamos a Lucía Feinbaum y a Marco Villán, que bueno, nos hablaban de estas problemáticas que se dan en el uso de las nuevas tecnologías, que eso no tiene por supuesto que asustar, sino ser conscientes de que puede suceder y educar a los niños y niñas y adolescentes. También es muy interesante que anoten estas dos direcciones que les voy a dar para suscribirse, tanto para docentes y adultos que quieran recibir un boletín. Es comunicacionconvoz@jus.gov.ar. Esta información la vamos a subir, por supuesto, a la página de la Campana de los Trabajadores. Y también, si quieren información con respecto a los talleres, talleresconvoz@jus.org.ar. Y sumando a este aporte, queríamos compartir con ustedes que el seminario Desafíos de la Comunicación, que se desarrolló el año pasado en el distrito de Zona Norte, San Isidro, San Fernando, Tigre y Vicente López, se abordó la temática de los derechos justamente de niños y adolescentes desde el enfoque de la Defensoría del Público. Como ustedes saben, la nueva ley de medios crea este nuevo organismo que es la Defensoría del Público, donde por intermedio de distintos distritos donde están las oficinas reciben los reclamos no solo de Buenos Aires, ¿no?, de todo el país, respecto a situaciones de violencia o escenas que no corresponden por el horario o por el contenido a niños o adolescentes. O sea que estamos como continuando con este abordaje, no solo desde la radio y de la televisión, o sea, los medios masivos, sino también desde el área digital, internet, Facebook y demás portales. Así que me parece que justamente apuntalando desde todos estos espacios, no es cuestión de tener miedo, sino de estar uno preparado, de preparar a sus alumnos, a sus hijos, a sus familiares, para saber y discernir entre lo que está bien y lo que no. Y vamos a escuchar un huayno de Lorena Astudillo, La Verdad. La verdad llegará a sanar. La verdad llegará a sanar. La verdad llegará a sanar tu alma. desentrañar el tiempo aquel venciendo al miedo cruel, espantar espantos para que no aniden más, enterrar al muerto y solo así podremos descansar en paz. La impotencia del que sufre por tanto ignorar, la indefensión del inocente que todo perdió, el rostro infame del traidor que aplasta el plan del hombre y el de Dios. La verdad llegará a sanar. La verdad llegará a sanar. La verdad llegará a sanar. Así llegará. El engaño del impune, del depredador, corrompiendo infancias crece en la desolación. La mentira, como buena madre, lo alimenta bien. Será la justicia el aire de la libertad. Solo así viejas heridas cerrarán y desde remotas lejanías la inocencia volverá. Lorena Astudillo, que ella mencionó en una presentación que este tema lo compuso por una melodía que estaba tarareando su niña, así que bueno, muy bonita por cierto. Compartimos este comunicado de la Secretaría de Asuntos Docentes de Vicente López. La Secretaría de Asuntos Docentes informa que, motivado por un inconveniente con las vacantes que escapan a esta Secretaría, el acto público de destinos definitivos 2015 del día 19 de febrero, que debía realizarse a las 12, correspondiente a físico-química, matemática, introducción a la física, introducción a la química, se pospone hasta el día lunes 23 de febrero, según el siguiente cronograma. lunes 23, como decíamos, a las 13, físico-química, a las 14, matemática, y a las 15:30, introducción a la física e introducción a la química. Esta información nos hizo llegar Susana Freire, la secretaria de Asuntos Docentes, que, como ustedes saben, generalmente se comunica con nosotros para traer las novedades, pero hasta recién nomás estaban todavía con el acto público que había comenzado a las 9 de la mañana. Así que tengan en cuenta el trabajo arrollador que implica esto de tomar cargos, de ver las vacantes, de ubicar a los docentes, de cubrir todos los cargos para que los alumnos no se queden sin su docente, ¿no? Y dentro del orden también de la educación debemos informar que a partir de la larga lucha que viene dando el SUTEBA, la CTA, por la escuela pública, dentro de lo cual, como decimos siempre, no solo es una cuestión salarial, sino también de infraestructura, de mejores condiciones de trabajo, de también mejor comedores escolares para los estudiantes. Puntualmente dentro del tema de infraestructura escolar, podemos decir que la fuerte acción político-sindical desarrollada en estos últimos 3 años para denunciar y dar visibilidad a las graves deficiencias de los edificios escolares y a la inacción del gobierno provincial y de los responsables distritales, tanto para destinar financiamiento sostenido, así como para avanzar en la eficiente resolución de los problemas, realizamos cientos de acciones, paros, marchas, abrazos a las escuelas, caravanas, movilizaciones, presentaciones a la Defensoría del Pueblo Provincial, a la UNESCO y ante las delegaciones del Ministerio de Trabajo. La presentación de informes y denuncias junto a los delegados, directores de escuelas, la convención directiva de los sindicatos, las cooperadoras, la comisión paritaria, la UGD, en la COMISACEP, la DPI, la UEP, la Dirección General de Cultura y Educación y el Gobierno Provincial. Desde mediados del año 2013 sistematizamos la situación de más de 3.200 escuelas con problemas a las que mayoritariamente le pudimos contribuir respuestas integrales o parciales y un pequeño número aún en proyecto de posible refacción. Este muestreo de escuelas nos da una concreta constancia de los avances logrados con nuestra lucha, mayor financiamiento y planes de obras y equipamiento con recursos provinciales y nacionales. Por eso seguiremos trabajando, batallando por las cuestiones aún pendientes en distritos que aún requieren de mayor cantidad y calidad de obras y de una mejor administración de los recursos y una acción más eficiente. Pero estamos en mejores condiciones que en años anteriores porque nuestra lucha nos ha permitido avanzar. Y vamos a escuchar esta zamba con letra de Néstor Soria y música de Juan Falú, Zamba de la Ribeña. Trajinar en el cerro, yo soy arribeño y medio bagual, ando borrando caminos, soy puma ladino que no han de encontrar, buscan mi rastro los hombres y el monte me esconde, soy sombra no más, arreando un hato de ovejas, derrama mi quema un viejo sentir, y en su quejido yacente se le hace a la gente que llora. Y si lo escucha mi chola, yo sé que ella llora por verme venir. Voy a llorar la vidala, le mingo a la tierra para acompañar. Caja, pellejo de cabra, parida en las aves de atrás del mullar, y vos deshacha manelas para los que quieran. quinchadas al poniente y un catre caliente para compartir y un par de mulas lunancas por si que a las ancas no quieras subir. Capaz que abajo del poncho vidita te escondo si dices que sí. Soy nubarrón de tormenta, si el vino me alienta y en vez de pelear golpeo mi bombo sin asco, tropel de guaná. Apaciguan el diablo que me anda rondando si salgo a tomar. Voy a llorar la vida, le mingo a la tierra para... Y estamos en comunicación con María José Parejo, ella es secretaria adjunta de CTA Zona Norte. Buenas tardes, María José. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muchas gracias por brindarnos estos minutos. Aquí mi compañero Jorge Pérez te quiere hacer la primera pregunta. ¿Cómo no? Adelante. Bueno, María José, venimos siguiendo las declaraciones del compañero Hugo Yasky y la presentación que hizo la CTA la semana pasada respecto a por qué no adhería a la marcha que se realizó el día de ayer. Y un poco queríamos compartir con nuestros oyentes la mirada, puntualmente estamos hablando de una referente de Zona Norte, de este momento político que estamos viviendo y esta situación que se está dando en el plano nacional y también internacional. ¿Cómo lo estás viendo? Mira, antes que nada les quiero decir que disculpen que haya llamado tan tarde, pero lo que pasa es que venimos con reuniones de delegados y ahora con una reunión de CTA. Uh-huh. Y no me podía comunicar. Mira, con respecto al escenario político que tenemos, nosotros coincidimos ampliamente con lo que dice el compañero Hugo Yasky, ya que todos queremos que se haga justicia, absolutamente todos queremos que se haga justicia, pero precisamente quienes tienen que hacer justicia son las que lo están pidiendo. Realmente nosotros lo que pensamos es que entonces si el Poder Judicial es el que está pidiendo justicia, entonces ¿qué nos queda para los ciudadanos? ¿No? ¿Quién hace justicia entonces? ¿Dónde está la justicia? Si aquellos a quienes les pagamos están pidiendo justicia y no están haciendo el trabajo que tienen que hacer, que es el de investigar, ¿cuál es la situación en la que quedamos nosotros los ciudadanos? Es cierto, y además muchos ponen en relieve, sobre todo en el arco de la oposición, la división de poderes, ¿no? Y sin embargo pareciera que se está dando la situación al revés, como que el Poder Judicial está avanzando sobre la ejecución del plano político del Poder Ejecutivo en este caso. Justamente ayer nosotros debatíamos acá con los compañeros. Uh-huh. Entonces es necesario que se intervenga el Poder Judicial, porque hasta ahora es un poder autárquico. Uh-huh. No se hacen sus propias leyes, no se nombran los fiscales que nombran, no sabemos ni quiénes son, tampoco conocemos con qué listado se nombran los jueces, no pagan impuestos. Digo, ¿cuál es la clase privilegiada a la que pertenecen? Porque el resto de la sociedad no tiene ese nivel de privilegio. Entonces, ¿qué es lo que se está necesitando? Necesitamos una intervención del Poder Judicial. Hace pocos días, María José, Yasky estuvo en una cumbre del movimiento sindical en Washington y justamente en una entrevista publicada en el diario Página 12 comentaba que terminó siendo una confrontación entre el Banco Mundial, el FMI y las organizaciones sindicales de los trabajadores. ¿Qué nos podés decir al respecto? Uy, se cortó la comunicación. Estábamos hablando con María José Parejo, secretaria adjunta de CTA Zona Norte, y dialogábamos al respecto de esta situación. Esta cumbre estábamos preguntando del movimiento sindical que se llevó a cabo en Washington, y es muy interesante lo que decía Hugo Yasky en esta entrevista, donde terminó siendo una puja entre sectores del poder económico y los trabajadores, ¿no? Y la mirada de la referente de Zona Norte justamente en relación a esto de la división de poderes y quiénes son los que están reclamando justicia, que son justamente los que tendrían que investigar y ejecutar los pasos a seguir para alcanzar esa justicia. Es interesante esto que decía, todos queremos la verdad. O sea, no es que estamos marchando o no marchando por encubrir o por no encubrir, por saber o por no saber. Está muy bien reclamar por el esclarecimiento del caso del asesinato del fiscal, pero no hay que olvidarse que detrás de eso venía la causa de encubrimiento de AMIA y detrás la causa madre de todo esto, que es la voladura de la Embajada de Israel y de la AMIA, que durante años nadie investigó o al contrario, taparon o pusieron pruebas falsas, pistas falsas. Entonces es la situación... parece donde la víbora se muerde su propia cola y gira sobre sí misma, pero no termina encontrando una salida hacia ningún lugar. Así es, Jorge, y en esta entrevista justamente Hugo Yasky, secretario general de la CTA, decía, algunos de los fiscales que marchan tienen trapos sucios y cuentas pendientes, ¿no?, de los que marcharon ayer y los que convocaron justamente. Ellos fueron señalados por su inacción por los propios familiares de las víctimas de la AMIA. Y no admiten que nadie ponga luz sobre las relaciones viscosas que han tenido casi siempre para favorecer a los dueños del poder. Esto decía Yasky, pueden ver la entrevista completa, la vamos a compartir también en la página de Facebook de La Campana de los Trabajadores. Y seguimos con más música, esta vez Quedándote, Oyéndote, tema de Luis Alberto Spinetta por Lorena Astudillo. La flor nacer y deberás crear si quieres ver a tu tierra en paz. El sol empuja con su luz y el cielo brilla renovando la vida. Deberás amar, amar, amar hasta morir. Y deberás crecer, sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. De ti saldrá la luz, tan solo así serás feliz. Y deberás luchar si quieres descubrir la fe. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Este agua lleva en sí la fuerza del fuego. quedándote, oyéndote. Allí escuchábamos a Lorena Astudillo y su trabajo Un mar de flores, ¿no? La versión de Quedándote, oyéndote del Flaco Spinetta. Compartimos este comunicado del Frente Gremial Docente Bonaerense, quien rechazó la propuesta salarial realizada por el gobierno bonaerense. El Frente Gremial rechazó esta propuesta que presentó en la Comisión Técnica Salarial el gobierno provincial por considerarla insuficiente, llevando el sueldo inicial de un maestro de grado, jornada simple, a 5.967 en el mes de marzo y a 6.409,96 en agosto. Esto implicaría un incremento cercano al 28%, aumento que el Frente Gremial Docente Bonaerense considera insuficiente. El Ministerio de Trabajo planteó un cuarto intermedio para que sigan las negociaciones. Y María Laura Torre, con quien estuvimos dialogando el jueves pasado, secretaria gremial del SUTEBA, expresó: la oferta que nos hace el gobierno bonaerense es de 6.400 a cobrar en el mes de agosto. Y continuó: tomando en cuenta la oferta rechazada anteriormente de 6.200 para maestro de grado de jornada simple, es que se descarta esta nueva oferta. Y a su vez, Torre agregó, el SUTEBA expresó fundamentalmente el porqué del rechazo. Necesitamos no solo la recomposición salarial que tuvimos a partir del 5 de enero, sino también un aumento que impacte en el bolsillo de los compañeros a partir del 1 de marzo y que se incorpore al básico, de manera tal que se refleje en toda la escala salarial docente. A partir del rechazo del Frente Gremial, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires planteó, como proponíamos recién, como remarcábamos recién en este comunicado de SUTEBA, planteó un cuarto intermedio, a lo que la secretaria gremial del SUTEBA respondió: el gobernador le tiene que dar respuestas no solo a los trabajadores de la educación, sino a toda la sociedad que está esperando que el 2 de marzo comiencen las clases. Y como comentaba antes mi compañera Ana Belén Marrelo, hubo un encuentro que fue bastante profundo y por momentos bastante confrontado entre los sindicatos, los empresarios y los representantes del establishment internacional, que tuvo que ver con las jornadas que se dieron a continuación en el día de ayer en la CTA Nacional, en la capital, aquí en la calle Piedras. Esta jornada internacional se tituló En defensa del derecho a huelga y se realizó en el Teatro de la Máscara, una jornada de debate dentro del contexto de la OIT, que es una organización internacional del trabajo, adhiriendo a la campaña en defensa del derecho a huelga. La misma contó con la participación de Jorge Rosales, en representación del doctor Carlos Tomada, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Hugo Yasky, secretario general de la CTA, el doctor Héctor García, director del Departamento Jurídico de la CTA, y Roberto Baradel, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA. Es una jornada a nivel internacional convocada en defensa del derecho a huelga, en la que el panel se pronunció en defensa del mismo ante la fuerte embestida que lleva adelante el sector empresarial a nivel mundial para vulnerar y desconectar tal derecho. Roberto Baradel expresó: hace 3 años que hay una embestida muy fuerte del sector empresario mundial, fundamentalmente dirigido por Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y otras potencias, trabando el funcionamiento de la OIT y pidiendo que se condene a los países de manera que vulnera y desconoce el derecho a huelga. Además, Baradel sostuvo: nos pareció adecuado convocar al Ministerio de Trabajo, dado que la OIT es un órgano tripartito en el que intervienen los trabajadores, los empresarios y los gobiernos. Es muy importante la posición del gobierno argentino, liderando este significativo pronunciamiento, en coincidencia con gobiernos latinoamericanos. Asimismo, el doctor Héctor García hizo un recorrido histórico, tanto a nivel internacional como nacional, de tan significativo derecho, y en ese contexto expresó: no es posible soslayar que la máxima protección jurídica de la huelga tiene como correlato la enfática prohibición de las normas de la OIT al trabajo forzoso, principio fundamental que integra la noción del trabajo decente, por el que aboga tanto la OIT como los países miembros de su integralidad. Este ataque tiene un valor estratégico para el capitalismo global, destinado a impedir el reconocimiento universal de la huelga como un derecho fundamental de los trabajadores. Por último, Hugo Yasky dijo: esta posición, que admiten los organismos internacionales, que siempre fueron el sinónimo de la mano de hierro del poder económico internacional, habla a las claras de la irrupción de una realidad que hasta hace poco tiempo era difícil de imaginar. Es el recrudecimiento del neoliberalismo. Por ello, el gran desafío que se nos está planteando a los trabajadores y a los sectores populares es justamente el de construir los anticuerpos, la correlación de fuerza, las disputas que permitan poner una barrera a este intento de arrasar los derechos de los trabajadores. Para poder leer la nota completa, pueden ingresar a la página de SUTEBA o al Facebook de SUTEBA Vicente López, donde ya mismo lo estamos compartiendo. Y si te parece bien, Jorge, vamos a escuchar un fragmento más de la entrevista que le hicimos a los integrantes del programa Con Voz en la Web, Lucía Feinbaum y Marco Villán. Los escuchamos. Bueno, y en el caso de los docentes, ¿notan que están capacitados, que falta profundizar algunas herramientas? Y la verdad, a veces dependen de los docentes. Hay muchos docentes por ahí que están familiarizados con las herramientas, hay otros docentes por ahí que no están familiarizados con la herramienta y aún también tienen un poco de miedo al uso de las herramientas. Siempre ven las redes sociales, por ahí ven Facebook, Twitter, lo ven como algo que todavía no explotan de todos los docentes. Eso estaría bueno a veces que los docentes, yo siempre le digo cuando vamos a dar un taller, una charla, es que se metan en las redes sociales, se metan en Facebook, se metan en Twitter, aunque por ahí no lo quieran usar porque no quieran exponer sus datos, porque no quieran exponer su información, porque por X razón, siempre le digo que entren más en las redes sociales, entren más en Twitter, en YouTube, demás, para ver también cómo es el funcionamiento, cómo trabajan las redes sociales, cómo los chicos interactúan en esas redes. De alguna forma también para un docente eso sería como un plus también a la hora de brindar esta información o dar clases también. Pues es una gran herramienta también que permite de alguna forma dar clases más interactivas, por ejemplo, no sé, bueno, muchísimas cosas que nos brinda Internet a la hora de educar. ¿Y cuáles serían las herramientas que nos pueden brindar para hacerles llegar a los chicos de los cuidados que tienen que tener con respecto a su información en Internet? Bueno, está bueno en principio en que los docentes en particular y los adultos en general incorporen a la web como un espacio más de educación, ¿no? Que no pensemos que somos adultos en la calle, en el aula, y que cuando los chicos están en Internet no tenemos nada que hacer ahí, ¿no? La verdad es que tenemos que educarlos, tenemos que cuidarlos, Internet es un espacio más donde los chicos nos necesitan, y muchas de las herramientas concretas que damos en las capacitaciones son, por ejemplo, cuando hablábamos recién de ciberbullying, de discriminación en Internet, saber primero que es muy importante para los chicos esos espacios de socialización que son las redes sociales. Entonces, darle la magnitud que tiene para los chicos. Y después herramientas más concretas son explicarles cómo bloquear un contacto, por ejemplo, que les está molestando, que pueden denunciar una publicación ofensiva, que pueden configurar la privacidad en todas sus redes sociales para elegir quién ve sus publicaciones y que sus fotos, sus posteos no caigan en manos de personas que quizás los puedan molestar. Lo mismo para lo que nosotros llamamos reputación web, que es la imagen que cada persona tiene en Internet. Cuando uno googlea a cualquiera, sea un chico, un grande, va a haber un montón de información asociada a su nombre. Los chicos cada vez más postean cosas que están relacionadas a su nombre, y está bueno que desde chicos uno lo eduque en que configuren la privacidad en sus redes sociales para que puedan elegir qué información va a estar pública el día de mañana, cuando quieran buscar trabajo, conocer a alguien. Mismo con el uso de los celulares, está bueno plantear el tema de las contraseñas seguras para que las imágenes que ellos capturan, los videos que filman, las fotos que sacan, bueno, no caigan en manos de desconocidos, si pierden el celular, si se lo roban, si algún compañero para hacer un chiste lo agarra, que puedan cuidar esa información personal y sobre todo tengan la capacidad de elegir a quién le muestran sus informaciones, sus datos personales, a quién le están contando esas cosas, que lo puedan elegir a través de primero saber que pueden tener esa elección, que muchas veces no se sabe que lo pueden hacer. Entonces esos son algunos consejos que damos en general. Nos contaban Lucía Feinbaum y Marco Villán que ellos trabajan tanto con escuelas públicas como privadas, con colonias, todos aquellos sectores, organismos o instituciones que los quieran contactar justamente para brindar estas charlas y concientizar a los niños, niñas, adolescentes, a los padres, a los docentes, con respecto al buen uso de las herramientas informáticas y tecnológicas. Entonces los pueden contactar en convoz en la web .gob.ar, también en el correo convoz en la web @jus.gob.ar, y allí pueden inclusive ponerse en contacto con todo el material que ellos tienen disponible para todos y todas. Y en la página de CTA encontrarán el homenaje del día 6 de febrero, he visto morir el fusilamiento de Severino Di Giovanni. Severino Di Giovanni fue ejecutado 2 días después de haber sido apresado en el patio de la penitenciaría de la calle Las Heras el 1 de febrero de 1931 ante varios testigos, entre los que se encontraba el escritor Roberto Arlt, quien en un artículo que brindamos a continuación narró los últimos momentos de vida del anarquista. Al día siguiente será fusilado Paulino Scarfó, y de ese modo la joven anarquista América Scarfó perderá a su pareja y a su hermano en pocas horas a manos de la dictadura de Uriburu. En esta joya periodística histórica recopilada en las Aguafuertes porteñas, el autor refiere al odio de la oligarquía cuyos representantes asisten a la ejecución como un espectáculo. También dará cuenta de quiénes son sus compañeros de labor y cuál es su estado de ánimo que lo embarga. Veo 4 muchachos pálidos como muertos y desfigurados que se muerden los labios. Son Gauna, de La Razón, Álvarez, de La Última Hora, Enrique González Tuñón, de Crítica, y Gómez, de El Mundo. Yo estoy como borracho, pienso en los que se reían. Por Roberto Arlt. El condenado caminaba como un pato, los pies arrojados con una barra de hierro a las esposas que amarran las manos. Atraviesa la franja de adoquinado rústico. Algunos espectadores se ríen. ¿Son cera? ¿Nerviosidad? ¿Quién sabe? El reo se sienta reposadamente en el banquillo, apoya la espalda y saca pecho. Mira arriba. Luego se inclina y parece, con las manos abandonadas entre las rodillas abiertas, un hombre que cuida el fuego mientras se calienta agua para tomar el mate. Permanece así 4 segundos. Un suboficial le cruza una soga al pecho para que cuando los proyectiles lo maten no ruede por tierra. Di Giovanni gira la cabeza de derecha a izquierda y se deja amarrar. Ha formado el blanco pelotón fusilero. El suboficial quiere vendar al condenado. Ese grita: "Venda no". Mira tiesamente a los ejecutores, emana voluntad. Si sufre o no es un secreto, pero permanece así, tieso, orgulloso. Di Giovanni permanece recto, apoyada la espalda en el respaldar. Sobre su cabeza, en una franja de muralla gris, se mueven piernas de soldados. Saca pecho. ¿Será para recibir las balas? Pelotón firme, apunten. La voz del reo estalla metálica, vibrante. ¡Viva la anarquía! ¡Fuego! Resplandor subitáneo. El cuerpo recio se ha convertido en una doblada lámina de papel. Las balas rompen la soga. El cuerpo cae de cabeza y queda en el pasto verde, con las manos tocando las rodillas, fogonazo de tiro de gracia. Las balas han escrito la última palabra en el cuerpo del reo. El rostro permanece sereno, pálido, los ojos entreabiertos. Un herrero martillea a los pies del cadáver, quita los remaches del grillete y de la barra de hierro. Un médico lo observa, certifica que el condenado ha muerto. Un señor que ha venido de frac y con zapatos de baile se retira con la galera en la coronilla. Parece que saliera del cabaret. Otro dice una mala palabra. Veo 4 muchachos pálidos como muertos y desfigurados que se muerden los labios. Está prohibido reírse, rezará un cartel en la penitenciaría. Está prohibido concurrir con zapatos de baile. Podrán continuar leyendo esta fuente del historiador Roberto Arlt y conocido escritor en la página de la CTA, y va este homenaje al luchador Severino Di Giovanni. Y como bien decías, Jorge, fuera de aire, que alguien que lo trajo a la luz a Severino Di Giovanni es el escritor, historiador y periodista Osvaldo Bayer, con el libro Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia, que lo súper recomendamos. Y ayer cumplió años Osvaldo Bayer, así que le mandamos un abrazo fraternal desde la Campana de los Trabajadores. Seguro. Y hoy es el cumpleaños de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Así que también le mandamos un saludo de cumpleaños. Así es. Bueno, seguimos con un poco de música, esta vez con un candombe. Con este candombe nos vamos despidiendo. Le agradecemos a nuestro operador técnico Lucas Narriondo. Muchas gracias, Jorge Pérez. Y estaremos reencontrándonos la semana que viene con más novedades. Esperemos que con noticias sobre la paritaria nacional y la paritaria provincial docente. Y también con noticias de la Secretaría de Asuntos Docentes, que ya nos prometió Susana Freire que se nos estará comunicando con nosotros. Nos reencontramos entonces el próximo jueves en la Campana de los Trabajadores. Hasta un abrazo. El próximo jueves, Ana Belén. Lugar donde el cielo aclare, y si se da que encuentro el sol, nada me haría más feliz que alguien declare que yo estoy. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p